Tú, moviendo el cuerpo, tú, toda la noche yo, moviendo el cuerpo, que yo soy yo. Ah, es rima. Había letra y huevo. Ah, tú. Bueno, hola, mi pie. Ay, qué nefes.